mal, apártate de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir. Pronto tendrás tu castigo. Ay, mal, apártate de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir. Pronto tendrás tu castigo. Y cuando llegue la noche, sola tú estarás. Y cuando llegue la noche, sola tú estarás. Mi sentimiento por ti ya no existirá. Mi sentimiento por ti ya no existirá. Mala, apártate de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir. Pronto tendrás tu castigo. Ay, mala, apártate de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir. Pronto tendrás tu castigo. Mala, mala, fuiste mala. Mala, mala, con mi amor. Mala, mala, fuiste mala. Mala, mala, con mi amor. ¡Hey, hey! ¡Superman! ¡Ahora! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo. Que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo. Que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí. De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí. Y mira tú con quién estás saliendo. Perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. Y mira tú con quién estás saliendo. Perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. Superman. ¿Cómo? Colo. Otra vez.